Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Muy buenas noches a todos. Arrancamos a partir de ahora la transmisión del ciclo de tangos bizarros. Estamos aquí en Boedo, en el Centro Cultural El Surco, transmitiendo en directo. Acá Germán Marcos a mi izquierda, Maximiliano Senkiu quien les habla. Ya están listos todos los preparativos para que comience el concierto de Dema y Sampaoli y los tangos de bolsillo, y también el concierto que va a finalizar esta jornada del primer ciclo de tangos bizarros. Van a terminar los hermanos Butaca, acaban de probar el sonido y ya están prestos, disfrutando. El Centro Cultural está lleno, todas las mesas ya casi ocupadas, hay gente también parada. ¿Cómo vas, Germán? Me va muy bien, escuchando raro todavía, bueno, en estas primeras tomas, sin red, al aire, de los tangos bizarros y enganchándose con algunos cables, ante la atenta mirada de Dema. Sí, está fiscalizando, Dema está muy cerca de nosotros, de manera que puede ser peligroso que esté tan cerca. Pero además nos está trabajando para nosotros claramente, porque está escribiendo está en este momento agarrando a la novia de Maximiliano, Jorge Senkiu. Eso no se hace sobre todo cuando uno está trabajando y no puede tener ningún tipo de defensa. Sí, se puede hablar, los medios tienen una historia de defenestrar a la gente, sobre todo cuando se meten con la mujer de uno, de manera que Dema podemos empezar a hablar muy mal. Está trabajando, decíamos, para nosotros, Dema, porque están escribiendo la lista de temas, que ellos ya la tienen resuelta, pero necesitamos nosotros también tenerla para poder hacer una regia transmisión. A mi derecha veo también a Germán Dominicé, que creo que habla con Carlos Zenín, de los hermanos Butaca. Estamos en la biblioteca, podemos decir, estamos en la biblioteca del, sí, Centro Cultural El Surco. Efectivamente, transmitiendo en vivo y en directo a través de fracturaexpuesta.com.ar y, por supuesto, a través de FM Boedo 88.3, también en el sitio de la radio de FM Boedo, así que nos pueden escuchar a través de todas esas alternativas. La página de Fractura, la página de FM Boedo y, por supuesto, a través de el éter del aire nacional con FM Boedo 88.3. ¿Qué más le podemos contar? El Centro Cultural El Surco, imaginen ustedes un... A ver, patio voy a decir. Una casa. Un patio, sí, una casa con un patio muy grande. Ahí está, de un lado está el escenario, del otro lado, en cada uno de los extremos, de un lado el escenario, en el otro también una barra. Hay músicos también. Se lo ve a Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca. Lucio Arce, que también va a formar parte del ciclo de tangos bizarros. Ya están preparados también los chicos de los hermanos Butaca. Y todo está listo, así que calculamos que en algunos minutos más vamos a poder disfrutar. Primero va a arrancar Dema y Sampaoli con los tangos de bolsillo. Y después van a ir los hermanos Butaca a hacer lo suyo. Cada uno, por supuesto, mostrará su valentía, su bizarrés. Valentía. Arriba del escenario, sí, hay que ser valiente. El otro día, en el programa, en Fractura Expuesta Radio Tango, a través de la M530, entrevistamos a Germán Dominicé, al grito de Adelante, mis valientes. Adelante, mis valientes. Y Dominicé, el vocalista, podemos decir. Vocalista, para no decir ni cantor vocalista ni cantante. Sí, es un término de recital, vocalista, de previa de recital. Si no, en otro caso le diríamos cantor o cantante. Pero en este caso, vocalista y líder. Y líder. Junto a Carlos Zenín. El líder de los hermanos Butaca, medio que se enojó cuando le dijimos valiente, dijo que de ninguna manera eran valientes, que ellos eran inconscientes y hacían tango a inconsciencia, y bueno, se preparaban para subir de la mejor manera. Me imagino que en pocos minutos esto estará comenzando, sí. La gente se está pidiendo algo para tomar, ustedes se pueden acercar, estamos en Avenida Boedo 830, en el barrio de Boedo. Queda algún espacio todavía, podemos decir. Quienes estén por aquí por el barrio pueden venir, es el Centro Cultural El Surco, escalera arriba. Van a tener una tremenda noche de una de las estéticas que conforma la escena porteña del tango, una de las aristas de esta nueva generación, probablemente una de las aristas que identifique a esta generación en la historia del tango. Me refiero a que ni Troilo, ni Pugliese, ni Di Sarli se ponían una butaca en la cabeza para salir a tocar. Esto no sé si los hace mejor. Ni tampoco un traje tan lindo como el de Dema. Tampoco, claro. Ese traje no lo puedo escuchar, la verdad que no logro escucharlo a Dema. Tenemos a Dema desubicado, como siempre, gritándonos cosas aquí al lado. Bueno, de los tangos de bolsillo, llegó la lista finalmente. Llegó la lista de Dema y San Pablo y los tangos de bolsillo van a ser 20 temas. Estoy chequeándola en estos mismos momentos. Ustedes pueden escuchar mientras el sonido ambiente del Centro Cultural El Surco. Ya están todos preparados. 20 temas. Les decía que van a ser las canciones que va a repasar Dema. No voy a decir con qué van a arrancar, pero va a ser una melodía conocida por todos. ¿Por qué todos? Porque tiene una cita a una melodía muy conocida. O sea, es un homenaje en vida, podemos decir. No, en este caso no es un homenaje en vida. Ah, está porque bien, porque la persona ya falleció, Frank Sinatra. Efectivamente lo develó Germán, Frank Sinatra. Mafioso, hay que decirlo. ¿Mafioso? Un cantor que tenía muchos vínculos con la mafia, con lo peor de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a hablar con Dema, efectivamente, ya está acá. Buenas noches, Dema, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. ¿Qué tiene preparado hoy? ¿Qué van a presentar? ¿Cuál es el repertorio? Ya hay 20 temas, ¿verdad? Sí, ya tenemos 20 temas que vamos a presentar ahora, que bueno, lo vamos a estar con Luisito acá a hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Como todas las noches. Luisito, ¿cómo se prepara? Permítame un segundito, Dema. Muy bien, la verdad. Salvo por una circunstancia que se dieron, que me robaron el vaso de cerveza, pero no importa. La verdad que muy bien, afinando la guitarra y bueno, esperando el momento de la actuación. Yo quiero felicitarlo con Luisito, que me felicita porque es muy linda su novia, realmente. Y... ¿Qué tiene que ver? Es lindo que uno felicite a la mujer de uno. Es más, tenés que sentirte orgulloso. Un rico perfume, buena, linda piel, ¿no es cierto? Estuvimos viendo con Luis. Dema, hace tiempo que no está con una chica que no se baña. Se nota, ¿no? Tu hermana se fue de vacaciones. Bueno. Hace 2 años más o menos que se fue mi hermana de vacaciones. La mandé de vacaciones a la Isla Maciel. Sí, hay un resort. Ay, que vaya a hacer escuela. Dema. Sí, mi amor, contame. Escuchame una cosa. Les acaba de pegar una piña al micrófono. Dema es una persona, digamos, un Enrique Orchesi. En el lucha libre del tango de la actualidad, es el Enrique Orchesi, vestido en cuero, con envaselinado, exactamente. ¿Qué es ser bizarro, Dema? Sin no, la petitera. La verdad ¿Qué que es no. ser bizarro? Sí. No sé lo que... Luis, ¿qué es para vos ser bizarro? Y ese, hacer, digamos, lo que... Sí, claro, uno le pone toda su actitud, pero vamos, si tenemos que decir algo, romper con los cánones estructurales, ¿no? A la pelota. Se nota que estamos en la biblioteca. Estamos en la biblioteca. Muy bien, Aquí Pablo Bernaba nos grita sí, que ¿qué dice? Bizarro es, Pablo Bernaba, bandoneonista del Quinteto Negro de la Boca, bizarro es ver a Dema dentro de una biblioteca. Está muy equivocado. ¿Está muy equivocado? Está muy equivocado. ¿Por qué? ¿Cuál es el último libro que leíste, Dema? De poesía de tango, a ver. No, ese. ¿El de Soldán lo leíste? No. Sí, por supuesto. Bueno, y autografió y todo. Che, sí. Soldán presentó, me acuerdo cuando presentó La Petitera, en el ND Ateneo, ¿fue? En el Ateneo, también en el Tazo estuvo. Es un gran amigo de la orquesta. ¿Hubo algún contacto después, posterior a esos dos conciertos? Siempre está presente, siempre. Sí, siempre lo tengo. Y capaz que podemos llegar a que un día vuelva de vuelta con la orquesta. ¿Cómo es el de hecho, cómo te sentís vos, por un lado con La Petitera y por el otro lado con San Paoli? Calculo que acá es el acompañamiento de un guitarrista, en el otro hay dos guitarristas, está también San Paoli, claro, en aquel caso. O sea, es una mentira. San Paoli está en todos lados, esa es la conclusión. O bien armaron un proyecto para dejar al tío afuera. Iba a ir por eso. ¿Vos te sentís bien con Luisito? Con Luisito me siento bárbaro. Él no se siente muy cómodo. No sé, pregúntenle a él. Yo sé que él me quiere, pero no me ama. No, lo amo. Yo ya se lo dije frente a frente, nos miramos a los ojos el otro día, le dije te amo. Y no, para nada, digamos. Bueno, circunstancia de la vida. Bueno, ahora estamos juntos. Lo importante es el presente que estamos... ¿Viste? Vivimos en presente, ahora vamos a pasar una noche linda, vamos a hacer los tanguitos de bolsillo y bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Cómo podemos definir los tangos de bolsillo para aquellas personas que nunca lo escucharon? No hay definición, evidentemente es el silencio más largo del mundo. Es una respuesta corta, como lo tengo en el bolsillo, diríamos. Es una cosa, son historias cortas, pero ¿cómo es que dice? Historias cortas, pero que dentro de cada esas historias cortas hay una vida muy larga. Tiene moraleja, ¿hay moraleja en cada una de esas? Hay moral. Que no coge, se deja. Muy bien. Entre otras, ¿no? Entre otras moralejas, sí. Bien, Ricardo Iorio nos acompaña aquí en también, además, entre otros personajes que tiene Dema arriba del escenario. Che, tenemos, ya que estamos, antes de pegarle una patada para que vayan al escenario a Dema. Dema tiene los tangos de bolsillo, particularmente, sí. Tienen un disquito que no se consigue a esta altura, ¿no es cierto? Sí, lo volvimos a reeditar. Qué lindo el retorno que tenemos. Qué lindo retorno. Acaban de tirar retorno al estudio. Un saludo, Miami. Sí, la verdad que es hermoso. Saluda a tu público, Dema. No, tenemos material con Luisito y ya estamos grabando el segundo disco de Tango Bolsillo. Ya ¿Para cuándo? Y vos sabés cómo es esto, no. Puede ser de acá dos semanas como dos años y medio. Está bien, es una buena definición. Depende de la masterización. ¿Y qué? Siempre con el mismo concepto, tangos de 40 segundos, un minuto. Sí, sí, sí, lo máximo que viene ahí. ¿Escriben con cronómetro? Por ahora no. Por ahora no. ¿Cuánto tiempo te lleva a realizar un tango de bolsillo? Eso mi amigo Luis Alberto Sampaoli. Nada, depende. Pues tiene la misma tratativa hasta que te puedo decir un tango largo. ¿Sí? Claro. Simplemente sale una idea, sale una frase y capaz el tiempo de laburo puede ser, che, un día nos encontramos, salió un poco, salió otro poco, o sale rápido. O sea, depende, digamos. Es la misma tratativa de un tema largo. Pero bueno, yo qué sé. Pero es contundente. ¿Cuánto duran más o menos? ¿40 segundos? Sí, 40, entre 40 y un minuto. ¿La historia del contestador automático es verdad? Fue el inicio de todo eso. Que un día yo llego a mi casa y me deja grabado Luisito en el contestador automático porque sos del barrio. Es lo que hacemos con la introducción que hacemos con la orquesta antes de entrar a Matadero. Y Luisito le puso la musicalizó. Música a eso. Y de ahí lo llamé y le dije, Luisito, vamos para adelante con esto, vamos a hacer tango. Al principio eran tangos cortina y terminaban en tangos de bolsillo. Bueno, estamos con Dema y también con Luis Alberto Sampaoli, en un claro homenaje al señor Luis Alberto de Spinetta, por supuesto. De parte de los padres de Sampaoli, ¿no? Sí. O es... Perdón, pero un error. Este es un homenaje a mis abuelos, a mi abuelo Luis y a mi abuelo Alberto. Después las coincidencias, bueno, de la vida, del rock, pero es mi abuelo Luis y mi abuelo Alberto. Bueno, pero el periodismo se puede atribuir este tipo de cosas. Después, en todo caso, son interpretaciones que hace un periodista y es parte de la libertad de prensa que a nosotros que está tentando. A nosotros no nos acude esa libertad de prensa. Bernaba así que viene con dinero. Yo, Pablo, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pero está bien, está bien. Está vendiendo cosas, es ¿no? lo que corresponde, es lo que corresponde. El dealer de bolsillo. Hasta hace unos instantes el surco estaba lleno, ahora podemos decir que estaba repleto, porque ya hay gente parada, ya la gente está disfrutando de alguna buena bebida, un poco de comida también, se ven las lucecitas de colores que habitualmente decoran los centros culturales en la barra y calculamos que en algunos minutos va a salir Dema y también Luisito Sampaoli al escenario para mostrar los tangos de bolsillo, esos tangos escuetos, que cuentan una gran historia, pero en poco tiempo, pero no deja de ser, sin dudas, una gran historia. Ustedes van a tener la oportunidad de disfrutarlo a través de fracturaexpuesta.com.ar y, por supuesto, a través de FM Boedo 88.3. En este momento, Sampaoli está aquí probando música, probando sonido, probando afinar, y tenemos a Dema, que bueno, agarra el diccionario, el escenario de Pasacalpe, de anteojito, y lo ojea como si realmente le interesara en una clara pose de artista del rock. Quería comentarles que el ciclo de tangos bizarros comienza hoy, aquí en el Centro Cultural del Surco, a partir de las 22, siempre es la cita. Y a partir de la semana que viene, continúa. Se va a cortar el sábado previo a las elecciones, por una cuestión obvia de veda electoral, y acto seguido después retomará. Tiene en principio fecha de finalización el 5 de noviembre. Después continuamos, se escucha a Ildefonso Pereira desde el escenario diciendo unas palabras. Recordamos que este ciclo de tangos bizarros está organizado por la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta. Y precisamente ahora arriba del escenario está hablando Ildefonso Pereira, que es el presidente de la Unión de Orquestas Típicas. Vamos a escucharlo un segundito. Vamos a hacer esto. Son emprendimientos donde varios participan. Y recién en la mesa de trabajo que teníamos acá antes de llegar también. Entramos, los pibes son una usina permanente de propuestas. Así que yo sé que hay alguien de la FLIA dando vuelta por ahí. No de mi familia, sino de la... Ya estamos tirando una propuesta nueva. Esto es Tangos Bizarros. Esto es la Unión de Orquestas Típicas. Si quieren saber más, entran en la página y se enteran. Y FLIA, y la propuesta ya para la Feria del Libro Independiente y para el Festival de Tango Independiente, con el Festival de Teatro Independiente. Una movida que queremos hacer todos juntos ahí, así que nada más, es esto. Es, bueno, ahí está hablando Ildefonso Pereira. Convocando, abriendo frente amplio, ¿no? Presentando algunas de las alternativas y de las acciones culturales que se llevan adelante desde la Unión de Orquestas Típicas. Movida esta de Tango Bizarro, del Festival de Tango Independiente, del ciclo de tangos en el Centro Cultural Unión y todo. Les decimos buenas noches y que la pasen bien y que si les gusta, que lo sigan multiplicando y que si no les gusta, está bárbaro porque esto es Tango Bizarro. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer un par de tanguitos abriendo acá el ciclo. Y como dijo un amigo, digo así. Dema y Sampaoli. Tangos de bolsillo. Inicio del ciclo de tangos bizarros. No aguantaste mis antojos de faroles encendidos, de silencios prolongados y de muchos cigarrillos. No aguantaste mis antojos del timbrazo a las 3 de la matina. Y yo sin poder dejar otro amigo tirado en la banquina. Sabes que soy buen tipo y no es por hacer bandera. Sabes que yo te quiero a mi manera. Escucharon ustedes ahí entonces el primer tema. Cortito y al pie. De bolsillo, el primer tango de bolsillo, a mi manera. Era lo que sonaba Dema y Sampaoli. Meta Luisito. Meta Luisito nomás. El gordito Mareca no servía ni pa'l guiso. Se casó con doña Estela, la dueña del cabaret. Los muchachos del barrio, los dueños de la esquina, los que siempre jodían, ahora piden permiso. El gordo Maresca, qué bien que la hizo. El gordito Mareca, qué bien que la hizo. Y la orquesta petitera. No, eso no. Es Dema y Sampaoli con los tangos Cortina. Estamos a través de las redes sociales en Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos pueden dejar mensajes. Se viene otro tema. Esto es así. Palo y palo, muchos temas. Vuelvo al taxi. Es lo que viene. Se acabó lo que fue. No hay más pizza ni champán. Vuelvo al taxi otra vez. El diploma en el placar. Me fui a España, volví, te puse un kiosco, fundí. Vuelvo al taxi otra vez. Ahora escucho Radio 10. Bueno, la apología a los medios concentrados. Vuelvo al taxi, era lo que sonaba, el tercer tango de bolsillo de Dema y Sampaoli, los tangos de bolsillo. Cositas buenas. Esto va a seguir así. Cositas malas. Cositas buenas, cositas malas. Dema y Sampaoli. cositas buenas, cositas malas, es lo que te puedo dar. Cositas buenas, cositas malas, es lo que te puedo dar. Lo que dijiste que te gustaba, ahora no te gusta más. Lo que dijiste que te gustaba, ahora no te gusta más. Una de cal, una de arena, un misil en el placar. Una de cal, una de arena, un modelo para armar. Lo que dijiste que te gustaba, ahora no te gusta más. Lo que dijiste que te gustaba, ahora no te gusta más. Cositas buenas, cositas malas, todo lo que puedo dar. Dale. Escucharon ustedes cositas buenas, cositas malas, el cuarto tango de bolsillo de Dema y Luis Sampaoli. Luis Sampaoli en la guitarra. Un Dema cantando. Una historia casi muy infantil. Se viene el quinto tema. Como salida de un cuento, la vi pasar. Por esa piba yo cruzaba la mar. Con esta sí, con la otra no. Con esta piba me caso yo. Con esta sí, con la otra no. Con esta piba me caso yo. Y para terminar feliz este tanguito, yo le pido a Dios que le entre zapatito. Como terminan, sorprenden al público. Pueden aplaudir cada tres temas, porque si no, es terrible. Tema pide que aplaude la gente cada tres temas. Están sentados los dos, vestidos de traje, como siempre, como en la petitera. Se viene otro más. Otro más. Cachito, la del barrio, es algo de no creer. El barrio tiene códigos que no se pueden romper. Se habrá salido de caña a reventar bonitos pedigrí. Ahora se come la bala y lo vive cualquier gil. Cachito, la del barrio, es algo de no creer. El barrio tiene códigos que no se pueden romper. Un final zen. Podemos decir los dos en el mismo tono. Porque sos del barrio. Los Ramones. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Que el canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primer función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es pa' los sordos y la jaula es pa' los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Comprendiendo el concepto del estado cortino a medida que transcurre, ¿no? Este es un tema. Porque sos del barrio, era lo primero que escuchábamos. Dedicado. Dicho, era el séptimo tema que escuchábamos. A la maldita policía vendría a ser, pero bueno, en este caso vamos a ver el lado bueno de las cosas, ¿no es cierto? ¿Y cómo dijo Luis? Pobre botón de la esquina, pobre botón. En noche fresca ni el loquito apareció, pobre botón. Con las manos esposadas al bolsillo, el pensamiento lo asaltó. Si aparece un lindo giro, el zorro viejo, yo me arrimo. Arreglo el precio y que te cuide Dios, pobre botón. La sirena, San Paoli. Piedra la letra, ¿no? La lista. Sí, hoy estamos haciendo la piedra letra, la lista. A los amigos de Factura Expuesta. Porque fuimos amenazados por los pibes de Factura Expuesta. Está saliendo para todo el mundo. Para todo el mundo. Mira qué maravilla. Un saludo para la gente de Alemania. Sí. Nadie amenazó a los demás. Sí, amigo de Grecia, un saludo a la gente de Grecia. A los japoneses que tengo amigos, anda por ahí. ¿Cómo y vamos a citar para todo el mundo una frase del general que dijo en su momento con el gallito bajo el brazo. ¿Qué le parece? Me parece genial. Qué bárbaro. Gallito bajo el brazo. Dema y San Paoli, tangos de bolsillo. Meta. Con el gallito bajo el brazo, que no para de cacarear, por más que las pise a todas, ninguna dice que bailo mal. Quiero seguir bailando, es que mi musa está mistonga. Solo le pido a los muchachos que no me falte la mironga. Solo le pido a los muchachos que no se acabe la mironga. Bueno, contundente ahí. Ya da. Gallito bajo el brazo, fue lo que escuchamos. Sí, veo bien. Sí, veo bien. Dema y los tangos de bolsillo junto a Luisito Sampaoli en la guitarra. Tema, tema fuerte, ¿no? Tema fuerte, pues el título podía ya ser el segundo disco. Es así. No tengo nada blando y esta noche no quiero tus reproches. Hagamos la corta, bájame la voz. Llévame hasta la cama y te pido un favor. Mañana a la mañana al colegio lleva a los pibes vos. Puntitas de pie. Qué lindo. Un tipo ganador, coqueto y soñador, que todas las mujeres peleaban por su amor. No supo del fracaso, no conocía el dolor. No había quien le ablande en su duro corazón. La última conquista lo tuvo a maltraer. Entró pisando fuerte y se fue en puntita de pie. Dema y San Paoli, los tangos de bolsillo en el Tango Bizarro, en el Centro Cultural El Surco. Transmisión en exclusivo de Fractura Expuesta a través de FM Boedo. www.fracturaexpuesta.com.ar. Vuelva, Luis. Vuelva. Para los que nos sintonizan a través del 88.3 desde el barrio Boedo. Vuelvo a Pompeya, vuelvo sin ella. Vuelvo a Pompeya, siguiendo la huella. No sé si fue culpa mía o culpa de ella, es lo único que sé. Y que vuelvo a Pompeya, vuelvo sin ella, vuelvo a Pompeya, siguiendo la huella. No sé si fue culpa mía o culpa de ella, lo único que sé. Que vuelvo a Pompeya, vuelvo sin ella. Vuelvo a Pompeya, siguiendo la huella. No sé si fue culpa mía o culpa de ella, lo único que sé. Que el 37 me deja cerca. Vuelvo a Pompeya. Claro, ¿no? Arrancó ahí Luisito Sampaoli, guitarrista también, y en este caso se puso el rol de cantante. Vuelvo a Pompeya, era lo que escuchábamos. Y mucha. Decimosegundo tema. De novio. Y hoy siempre hay. Siempre hay una nunca carita falta de novio. Nunca falta. Carita de novio. Esas hermosas caritas de novio. Nuestro humilde homenaje. Qué bien que te queda esa carita de novio. Qué bien que te queda, qué bien que te queda. Sabemos que tu historia viene de calavera. Y eso te desvela, y eso te desvela. Quédate tranquilo, que todos los muchachos no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Qué bien que te queda esa carita de novio. Qué bien que te queda. Qué bien que te queda. Contundente siempre. Mandando al olvido a los dúos de cantores. Sí. De tango, haciendo justicia de una buena vez a los dúos de cantores que se miran al cantar. Carita de novio era lo que sonaba. Nos llega un mensaje de Roberto Smith. Vamos a decir una. Al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Es una linda función privada esto. Un homenaje a función privada. Y dice. Estoy perdiendo el silbido. Tengo un problema, estoy perdiendo el silbido. Pierde el silbido de Mike. Bueno. Un whisky, por favor. Me pasé con el whisky otra vez. Yo pensé que sabía tomar. El camino hasta casa se puso jodido, rebotando contra la pared. Y de nariz al piso, de nariz al piso. Triste final de esta noche de acción. La película se terminó. Cortito y al pie, Dema y los tangos de bolsillo. Otrora tangos cortina, Dema y San Paoli, en el Centro Cultural El Surco, en el ciclo Tango Bizarros. Casi no podemos decir nada porque es un tema tras otro. Comente, comente. Pero sonaron. De nariz al piso fue lo último que sonó. Carita de novio, vuelvo a Pompeya. Puntitas de pie. Hagamos la corta. Gallito bajo cero. Pobre botón, porque sos del barrio. Cachito es la del barrio. Alguno de los temas que estamos escuchando. Chiquitito. De Dema y los tangos de bolsillo. Carnava está pasando cual señora que vende en las mesas billutería, en este caso los tangos cortina, el disquito. El disquito. Que es un disco más chico. Y decimos disquito, precisamente, porque es un disco muy pequeño. Esos que ingresan los en la segunda, en la segunda ranura de cada una de las compacteras. Que le gusta. Tipo de muchas palabras, como verán, tipo para. Transmite fracturaexpuesta.com.ar y también. Tema 15. FM Boedo. Rapidito esto, ¿eh? Tema 15. 3 minutos terminamos. Faltan 5. Tango decadente, un homenaje a Deep Purple. Tiró la pava un sostenido. Luisito, estás desafinado. No sea cosa que suceda. Pucha, otra vez sirvió el agua. Y apúrate que se viene. Gambeta, toca y mucha garra. Ay, qué partido el del domingo. Y en esta noche tan fulera. Más que gambeta, un toque. Y apúrate que se viene. Se viene tuta, tuta. Tango decadente. Sonaba Dema y los tangos de bolsillo. A vos, che, se viene. A vos, che, que te vendés con risa fácil y ese porte de chabón que tenés la lengua larga y la peina para la ocasión. Mentira, de pata corta, la da de guapo como si sos varón. Y tenés fama preta por ti, con brillo de charol. ¿Qué te pasa, firulete? La noche cada vez se hace más corta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, firulete? No hay más cuerda para dar con tu inocencia de cachorro. Mordé sin lastimar. A vos, che, era lo que sonaba en la inauguración del ciclo de tangos bizarros. Esto es una. El tío, compañero, entrañable, tío, la guitarrista de Dema. Compartimos con la orquesta con Luisito. ¿Qué falta? Y le dedicamos claro. Esto, que es El tío tiene un secreto, que fue una noche que nos hizo pasar por un momento muy, muy, muy jodido. Me olvidé el tema. Es recurrente. Así empieza. El tío, ¿no? Es que son muchos temas. Tírame el acorde. El tío tiene un secreto. No quiero que me lo digan. Lo miro con desconfianza. Me mira con picardía. El tío tiene un secreto. Paremos la rotativa. Aquí no ha pasado nada. Que no se entere la tía. El tío tiene un secreto. Bueno, estamos llegando al final. Quedan pocos temas. Y no vamos a decir cuántos, pero como hay, como el tío tiene un secreto. Vimos Caritas de Novio, también podemos ver no sé si habrá un pato triste por acá, si habrá patos tristes por acá. Siempre alguno. Pero siempre alguno hay. Pato triste. Qué triste. Tengo el pato triste y una canción de amor. Dedicada a las pibas que lo conocieron, alegre y fanfarrón. Estelita y Juana, él nunca las olvidó. Por eso tengo el pato triste. Y esta canción de amor. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. La gente se ríe. Pato triste, era lo que sonaba. Bueno, y ahora sí, nos estamos yendo, pero antes de irnos le vamos a bendecir el escenario del surco, podemos bendecirlo. Bueno, y por qué no bendecirle a los hermanos Butaca, para que esté más tranquilo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Fuerte aplauso, bendición. Una linda noche compartida acá. Muchas gracias por la invitación. A todos. Y se olvidó, de nuevo. No. Está concentrándose. El papapel fumaba en pipa. Tomaba pipa y le daba la papita. El papapepe. Papito, qué papá. Señores, muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy aplaudidos, muy aplaudidos. Se paran y se bajan del escenario en este sitio del Centro Cultural Argentino. Vienen para acá. Bueno, terminó nomás el concierto de San Paoli. Las luces siguen exactamente de Dema igual. Y la petitera. Y empieza el murmullo. Bueno, un concierto, se dan un beso. Estamos en la mismísima intimidad. Bueno, nos toma la bebida a nosotros. No he cronometrado, pero pasaron 20 temas. Y vamos a verlo en el Facebook, porque va a aparecer cuando pusimos que empezó el concierto. Una metralleta de tangos. Cerraron con el Papa Pepe. Dema y Luisito Sampaoli haciendo los tangos de bolsillo. 20 minutos. Abrieron con A Mi Manera, un promedio de... Bueno, no, porque hubo también en el medio charla, también medio. Hubo un poco de charla. Hubo algunos olvidos también, pero eso suele suceder. Abrieron con A Mi Manera y cerraron con el Papa Pepe, bendiciendo a los hermanos Butaca y al escenario del Centro Cultural El Surco. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el barrio de Boedo, la inauguración, el inicio del ciclo de tangos bizarros organizado por Fractura Expuesta y por la Unión de Orquestas Típicas, con transmisión de FM Boedo 88.3 y por supuesto de Fractura Expuesta. Aquí Germán Marcos y Maximiliano Senkiu, quienes les estamos trayendo y acercando un poco. Para todo el mundo. Para todo el mundo, además, sí, claro. Florencio Varela incluido. Intentando rastrear de alguna manera o presentarles a través de las palabras de la radio qué es lo que pasa en el inicio del ciclo de Tangos Bizarros. Ya pasó Dema, entonces, junto a Luisito Sampaoli en la guitarra. Luisito, ¿qué? A ver si me acuerdo. ¿En qué tema había arrancado Luisito? No recuerdo si fue De Nariz al Piso o Tango Decadente, en donde Luisito hizo de las suyas y arrancó cantando. Y, por supuesto, Dema en cada uno de los temas. La gente come unas empanadas. Hay una serie de vinos sobre las mesas. Es la sobremesa, mientras vemos a los butacas también mezclados entre la gente charlando con el público. Esto viene tranquilo, esto continúa. Se realizará todos los sábados, por lo pronto hasta el 5 de noviembre. Sí, tengamos en cuenta que el 23... El 22, el sábado 22, obviamente por las razones que seguramente deben tener al tanto, trata de las elecciones nacionales. Allí no va a haber ciclo de Tangos Bizarros. Sí, por supuesto, queda el 15 de octubre, que es la próxima fecha. Después queda el 29 de noviembre y finalmente el 5 de noviembre va a cerrar gira, ¿verdad? Exacto. La banda... De Mariano Rucci. Sí, de tango y cumbia. Así se definen. El sábado que viene, el sábado 15 de octubre, estará sobre el escenario Quiero 24, con el Cholo a la cabeza, el cuarteto de La Boca, que realiza también esta estética de Tangos Bizarros. Después el 22 no va a haber... Como dijimos, no va a haber conciertos. Claro, no va el, 20, el 29 de octubre estarán sobre el escenario Lucio Arce y... Juan Penas y los Bonavenas. Lucio que está acá, ¿eh? Lucio está Arce, acá, sí. Cantautor. Lo tenemos muy cerca, en cualquier momento lo traemos a los micrófonos. Y Juan Penas y los Bonavenas, para quienes no conocen Fractura Expuesta, es un programa que hace 8 años que se realiza. Y Juan Penas y los Bonavenas vino a uno de esos primeros programas de Fractura Expuesta a Radio Tango. Así que el camino es largo, llevan más de 8 años en la escena porteña con su estética habitual. Y después, por supuesto, el 5 de noviembre será el cierre de Mariano Rucci, de Tina House, de Gira. Mariano, ¿no? Bueno, está Dema acá. O sea, que cuando llega Dema a los estudios centrales, desde donde estamos transmitiendo... Como Maxi está colorado, porque vemos que Luisito también... No, la biblioteca me pone así, tantos libros me ponen colorado. Che, escúchame, arriba del escenario tiraron lo que sería el título del segundo disco. Y fue un avance, digamos, vamos a ver. Después uno, viste, entre mate y mate se piensan las cosas. ¿Qué era, gallito bajo el brazo? Era, hagamos la corta. Hagamos la corta. Hagamos la corta. Sí, iba a ser pero bueno, puede haber otras opciones también, ¿no? Que, no sé, ya que puedan aparecer y que están pendientes ahí. Bueno, pero este... Colgadas del universo. Vamos a hacer un reportaje ahora a Marianita, la mujer de Maxi. ¿Cuánto hace que están saliendo? 6 años. Ah, mierda, 6 años. No hace falta. ¿Concubinato? ¿Usted me ve carita de pronto. Novio a mí, Dema? ¿Pronto? ¿Sí, no hay concubinato? Ah, mire, tenemos una carita de novio acá, entonces. Sí, firmalo que está colorado. Bueno, se suma Carlos Zenín también aquí a la transmisión de Fractura Expuesta, uno de los integrantes de los hermanos Butaca. ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, habiendo disfrutado el show de Dema, impresionante que está recibiendo 100 pesos, no sé por qué. No, pero bueno, Carlos, desde que empezó el concierto, antes de subir al escenario, cruzó mucho dinero por acá. Creo que no es la mesa de onda. Dinero. Sí, sí. Pero Dema y su orquesta petera recauda más. A la pelota. ¿Qué, ¿Es una denuncia o eso? O... Es la verdad. Sí, sí. Solo una sílaba puede cambiar un montón de cosas. Así que. Che, Carlos, ¿qué tiene preparado hoy para el concierto? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer los temas de siempre, más 3 temitas nuevos del próximo disco. Y nada, y lío. Pasa que hacer lío en un festival de tango bizarro es no hacer un festival careta, un show careta, sí. Vamos a tocar sobrio por primera vez en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es bizarro. Ah, está bien. Es así. O sea, la bizarrés de estar sobrio. Claro, claro. Miro para abajo. Y hoy no me toqué aparte nada, sí. Muy bien. Primera vez en 6 años. Generalmente antes de un concierto siempre viene bien tocarse. O al menos vos... Cualquier cosa, sí. Porque te relaja. No, porque me gusta. Está muy bien. Sí, en este momento yo miré para abajo, porque estamos todos muy juntitos aquí en la biblioteca del Centro Cultural del Surco, mientras nos sacan fotos, se sacan fotos, esto es un delirio. Y veo zapatos Azules. Sí. Azules, preta porté, ¿cómo es? Los conseguí el otro día ahí en un casa americana, ¿cómo se dicen? Feria. Feria americana y este traje en dos lugares diferentes. El pantalón es un pantalón azul de vestir, un azul Francia. Ahí me hizo acordar a Dema cuando me compré este traje, Dema. Sí, y se parece. Y me siento que soy Starkey o Hutch. Hutch no, porque era rubio. Es setentoso. Un Starkey explotado, así, explotadísimo. Ahora, la remera, con esta remera vas a salir a... No, tengo una camisa amarilla. Se tienen que producir. Lo imité a Dema, yo te debo decir la verdad, que lo admiro mucho, lo quise imitar y me salió bien. Mejor que él mismo. Mucho estilo. ¿Hay moño? No. Bueno, no voy a hacer chiste de moño, nada. No hay que hacer chistes, simplemente es configurar la estética de lo bizarro. El moño, pañuelito. No, tampoco. Tampoco, pañuelito en el ojal, digamos, de no, en el ojete tampoco, nada. Tampoco, bueno. Están a tiempo para acercarse aquí al Centro Cultural. ¿Cuándo vamos a tocar? No tenemos idea, ustedes tendrían que saber esa información. ¿Querramos? O sea, sí. Un descanso, así, un pichulín y vamos. Exacto. Dale. Exacto. Si quieren. Ustedes si no, también vayan a pichulear por ahí. Nosotros, si querés, estiramos 40 minutos entre concierto y concierto, no tenemos ningún problema. No, hay que estirar en 40 minutos. No, bueno, en 12 minutos estamos en el escenario. 12 minutos, la precisión era de los Butaca. Carlos Enín, guitarrista y también compositor de los Butaca, haciendo la previa. Germán Dominicé también se lo ve ahí. Calculamos que en 12 minutos. Van a conversar. Ahí viene Germán también. Ahí varios viene. Minutos más. Bueno, trae, dice Carlos que trae remera del Gauchito Gil, exacto, un hermoso traje. Están vestidos. La remera de Marley, perdón. ¿La del Fumón? No. La de Marley, el conductor de Alejandro Telefe, Hueve. Que tiene una línea de remeras que pone a Santos y demás. ¿En serio? ¿A Santos y a Sati tiene? También. Santos religioso. Ah, ok. ¿Cómo les va? ¿El turco a Santos? No. No, Santos, el presidente de Colombia. Bien, a nosotros nos va muy bien. Estamos en esta noche pletóricos de felicidad, inaugurando los tangos bizarros, transmitiendo para todo el mundo, incluido Temperley. Qué lindo, yo soy de Temperley. ¿Vos sos de Temperley? Sí, bueno, también, llama también. Tu gente te estará escuchando, entonces. Seguramente. Y ahí en Pletoria también, eso fue el año pasado, ¿no? Sí. Allá también la gente escucha a través de fracturaexpuesta.com.ar o fmboedo.com.ar, pero si están por las cercanías del barrio de Boedo, pueden prender la espica, que no es bizarro, es retro, y escuchan a la vieja usanza el concierto, así como se escuchaba la pelea de Dempsey, claro, y Firpo. Cámbiale la pila antes de prender la espica otra vez, porque seguramente están... La CB Ready, claro. Sí. Nunca más se sulfataron las pilas, ¿no? Pilas sí. Barta, ¿se acuerdan? Sí, pilas Barta. Sí. ¿Todavía se sulfatan las pilas? Sí. Y si la dejas 4 meses, 5 meses... En condiciones no convenientes se sulfata. Qué novedad. Bueno, llame a quien se le sulfató las pilas. O que las traiga acá, sí. Dos pilas sulfatadas. Una, con una pila sulfatada. Entra. Tenemos una Heineken de litro. Sí. Muy bien. Y yo me la chupo en vivo. Una pila. Bueno, esto va a ser. La pila. Ah, yo pensé que la cerveza, la Heineken. Wow, qué lindo chupar pilas. Hay que chupar. Sí. Nadie lo hizo, es gratis, ¿eh? Sulfatadas, obvio. La batería te da una pequeña patadita. Ah, batería en la lengua, sí, es como un clítoris de un robot. Sí, sí. Es una gran definición. Bueno, este tipo de charlas se tiene solo en el tango bizarro. Me imagino que cuando la 2x4 transmitió el festival oficial de la ciudad... Todo lo contrario, ¿no? Muy bien, muy lindo todo, la verdad, muy rico, muy bueno. Pagamos, nos vamos, chau, gracias. Sí. Me gustó el culo de Leopoldo Federico, aparte. ¿Sí? Sí. Lindo, habrá estado lindo, sí. Che, bueno... Ahora nos contaba Carlos de que van a presentar algunos temas nuevos, parte también de los dos discos, Choque de Frente y demás. ¿Tienen próximos conciertos a la vista, más allá del, por supuesto, ahora que invitamos a todos los que se puedan acercar? Calculamos que van a arrancar en unos instantes los Hermanos Butaca, pero si tienen algo programado en la agenda y demás. Sí, creo no. Cerramos el año prácticamente en el Tazo, si el 16 o 23 de noviembre, no lo sé bien, es el mes que viene. Con Lonnie Simblatt, que es un arreglador y músico de origen holandés, que esas cosas cuando no se tulfata la pila, se tulfata la pila en internet. Nos encontramos y el loco se enganchó con nosotros y nos arregló un par de temas nuevos y viene acá a Argentina con su banda y vamos a compartir una fecha para presentar. Pero la verdad que es como que la única fecha que haremos esta y aquella para seguir grabando y terminando el disco. ¿Y qué formato tiene la banda de este músico holandés? Sí, es un músico de rock progresivo, pero de madre argentina, padre neozelandés, abuelo no reconocido israelí, chamaní, arrocero. Y todo eso adentro lo incorpora la música. Lo mete en la música, el loco. O sea, si alguien está escuchando en este momento con internet sin pilas sulfatadas, que busque Modest Midget. O sea, enano modesto. Modest Midget. ¿Y cómo llegaron? Como los autitos. Los Mids. Los Mids, esos son los, sí, pero esos son los cuartos de milla. Claro. Ah. ¿Y cómo llegaron a contactarse con él? ¿O él escuchó material a través de internet de ustedes? Vio cómo es la vida. O sea, así, viste, como nos conocemos nosotros. Es así, llegamos a, por intermedio de los 7 grados de separación. Bien. ¿Entendió? No. No, la gente... Que editemos esta parte. Un mensaje para Steve Jobs, que les dejarle. Le mandamos un beso a Steve Jobs, a Phil Collins, a Peter Gabriel, a Tony Banks y a todos los banqueros de la nación de allá del norte. Lamentable la pérdida. Pero, lo querías mucho, ¿no? Y viste, pero siempre hay una manzana que se pudre. Manzana, man enferma. Es una gran definición. A él también le costó, pero ustedes son muy rápidos, muchachos. Nosotros estamos acá con el micrófono. Gimnasia de Esgrima de la Plata, lo tienen el logo, el Mensana. Mensana, sí. Muy bien. Bueno, vayan a tocar. Va, ¿quieren? No sé. Están echando, ¿no? Sí. Está bien. Retírense. Igual ahora veo el traje también de Germán, más allá del Gauchito Gil, de la remera del Gauchito Gil, también. Un traje más azul, más oscuro en realidad. Es azul también. Estamos ahí igual. Es que somos hermanos. Boludo, ¿en serio? Mamá nos compraba 2x1, ¿viste? ¿Quién compró primero? Entienda a los gallegos antes de que se incendie. Sí. Yo salí morochito, ¿sabes? Sí. Germán Dominicé, Carlos Zenín de los Hermanos Butaca. Gracias y los vemos en el escenario. Calculamos que en unos instantes. Tienen un humor muy fino. A veces uno no lo puede seguir. A mí me gusta más el picado grueso. ¿Qué vamos a hacer? Y sí, un humor de picado grueso generalmente se interpreta de mejor manera. Aquí estamos nosotros transmitiendo a través de FM Boedo 88.3 y a través también del sitio web de Fractura Expuesta, fracturaexpuesta.com.ar. Nos pueden seguir, por supuesto, a través de las redes sociales. Ahí estamos en contacto y les pasamos las últimas novedades de lo que viene pasando aquí en el ciclo de Tangos Bizarros. La primera fecha del ciclo de Tangos Bizarros se va a desarrollar después, como decíamos, durante todo octubre, durante los sábados de octubre y también el primer sábado de noviembre. Les decía, nos siguen a través del Facebook con la palabra clave Fractura Expuesta. Ahí pueden contactarnos y dejar mensajes. También a través del Twitter, bajo la palabra clave arroba fractura tango. Ese es el usuario, ahí nos ubican y después del arroba fractura tango dicen qué bien que está saliendo la transmisión, qué mal que está saliendo la transmisión. Eso es más factible. Qué buena que es FM Boedo 88.3, qué bien que se escucha. Uh-huh. Así que todo eso nos lo puede mandar. Acá Ildefonso Pereira nos hace señas, cual mudo. Ildefonso Pereira, que es el presidente de la Unión de Orquestas Típicas y... Digamos, hay que decirlo, es como el Papa, como el que contaba la historia de los tangos. ¿El Papa Cortina, Pepe? ¿Como el Papa Pepe? Tal cual, sí. Habemos Papa. Se suma gente también exactamente de Radio Nacional y de FM Boedo, principalmente de uno solo, del programa que sale de los domingos, de 1 a 3 de la mañana. Va cayendo gente al baile. Y aquí tenemos a Ildefonso Pereira, decíamos, el Papa Pepe de la Unión de Orquestas Típicas. Y de alguna manera, el insólito hombre que tuvo en su mente esta realización de los tangos bizarros. Ildefonso, ¿qué es lo que pasó por la cabeza cuando te sentaste en esa mesa y dije, che, ¿por qué nos convocamos a lo que nadie se atrevería a convocar y lo metemos en un ciclo? Fundamentalmente porque estoy rodeado de todos ustedes, que son unos bizarros de primera, así que... Y fundamentalmente eso, porque son todos una manga de creativos bárbaros. Así que acá uno tira una idea y se empieza a armar. Es increíble. El grupo de orquestas típicas, el grupo de Fractura Expuesta, todos los que están haciendo Festival de Tango Independiente, la verdad que es una idea atrás de la otra y es un placer para mí seguir laburando en este espacio. Che, Hilde, ¿y cómo están los preparativos de lo que sería la tercera edición del Festival de Tango Independiente? Vamos generándola, es increíble, pero para la gente que lo disfruta, esa semana, esos 10 días de tango independiente, tal vez no lleguen a comprender lo que es el esfuerzo que implica llegar a hacerlo, pero desde ahora estamos laburando en eso. Hay mucha gente del interior comprometida, cosa que implica el reconocimiento que hay a este espacio. Y también implica toda la serie de contactos que vamos haciendo y fundamentalmente la excelente calidad con la que brindamos el Festival del Tango Independiente. Así que ya estamos laburando en eso. Y al mismo tiempo, mientras se desarrolla el Festival de Tangos Bizarros, el ciclo de Tangos Bizarros, también hay otro ciclo que es el Centro Cultural Unión, Orquestas Típicas y Amigos, que se realiza los últimos viernes de cada mes en ese espectacular anfiteatro del Centro Cultural Unión, que está en Independencia 2880. Independencia 2880. ¿Cómo está saliendo eso? Está espectacular. La verdad que la idea que tuvimos ahí en la Unión de Orquestas Típicas, en toda la movida esta de combinar géneros, pero compartir públicos, está dando resultados. Era una propuesta que se nos ocurrió porque dijimos, bueno, hay una cantidad de público que no se acerca al tango porque lo considera música de viejos y qué sé yo, y nosotros dijimos, no, bueno, vamos a una propuesta diferente, no queremos hacer ciclos de orquesta con formaciones menores, vamos a compartir géneros, vamos a compartir público y que se conozca un poco el géneros tango. También. Y, no, claro, sí, por supuesto. Porque ya ha participado la Joven Warrior, de rock chabón. Un rock escénico, sí, una cosa bastante, bastante interesante, también participó Los Habitués, espectacular, y van a venir ahora los Maderas del Río de la Plata, que son candomberos. Uh-huh. Ellos tocan con una banda, una super banda, mirá, super orquesta. Una super orquesta, sí, yo le digo banda, pero bueno, es una super orquesta que se llama Criminal Tango, o Criminal Tango, como ustedes quieran, pero también una formación espectacular. No se pierdan eso, es el 28 de octubre, creo. El último viernes del mes de octubre. Así que sí, y después vamos a cerrar en noviembre con un mini orquestazo. También ahí en el Centro, sí, Cultural, en el Centro Unión. Cultural de Unión. Y mientras tanto seguimos acá porque el 29 toca Lucio Arce con Juan Penas y los Bonavenas. La verdad que hemos tenido un año increíble, increíble de laburo, increíble para el tango, increíble para todo lo que es este segmento de música joven, al fin de cuentas. Bueno, era Ildefonso Pereira, gracias Ildefonso. A ver, yo veo que sigue llegando más gente. Sí. ¿Qué hora es? Son las 11 y 13. Y 13 aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y se sigue acercando mucha más gente al Centro Cultural El Surco, en la calle Boedo. Quería hacer una aclaración para probablemente quienes conozcan la escena porteña del tango actual. Criminal Tango es la base de Agua Pesada, aquel sexteto violentísimo de tango muy vertiginoso que después de un tiempo de parate comenzaron con la gestación de otra orquesta, Orquesta Criminal Tango, que estará justamente el último viernes de este mes en el Centro Cultural Unión, acompañado por Maderas del Río de la Plata. Toda esta información ustedes la pueden obtener en fracturaexpuesta.com.ar. Habitualmente allí en la agenda publicamos muchísima actividad de todo lo que refiere al tango que se hace ahora en Buenos Aires y además con cierto corte estético que excede ampliamente a lo que hoy está programado aquí en el Centro Cultural del Surco, me refiero a los tangos bizarros. Hay una eximia programación, es un momento del año donde tocan todos y donde todos, además, todos los que pueden sacan su disco, de manera que la escena porteña está en un nivel de efervescencia muy importante que se compara, por ejemplo, a abril, mayo y también ahora, de acá hasta el sprint final del año 2011, todo esto tiene muchísima actividad. Pablo Bernaba, que quiere atravesar el estudio de aire. La cabina de transmisión, sí, en la que estamos. De Fractura Expuesta Radio Tango. Lo importante es que estamos en una biblioteca y que eso, digamos, genera un efecto acústico, sí, los libros, que nos permite estar resguardados del batifondo de toda la gente que está en el Centro Cultural El Surco. De todas maneras, se los ve muy cómodos, muy tranquilos, en un espacio que también, además, permite eso. Gente de todas las edades en el Surco, disfrutando de una linda noche. La semana que viene estará Quiero 24 y como está por aquí Lucio Arce, estará el 29 de octubre. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes algo de la música que realiza Lucio Arce. Thank you. Bueno, ahí paramos porque está saliendo en mono. Estas son las radio, ¿verdad? Radio Vivo. Eso es lo que uno dice para justificarse cuando las cosas le salen mal. De todas maneras, pudieron escuchar la orquestación. Claro, la música, sí, se escuchó perfecta, las guitarras y todo. El canal izquierdo, ¿no? El canal izquierdo que habitualmente sucede. Bueno, después probaremos y lo mejoraremos. Andaba por acá Lucio Arce. Vamos a ver si lo podemos traer aquí al estudio. Mientras seguimos esperando la subida de los hermanos Butaca aquí al escenario del Centro Cultural del Surco, en la primera noche de los tangos bizarros aquí en Avenida Boedo 830. 830, efectivamente. 830, y ustedes escuchan a través del 88.3 todos los números que coinciden, ¿o no? No, puede no, ser. No es el caso. Estamos en FM Boedo, estamos en Fractura Expuesta Radio Tango. Ustedes sintonizan a través del 88.3 desde el barrio de Boedo y desde todo el mundo, incluido Merlo, a través de entre otras localidades. fracturaexpuesta.com.ar. Lucio Arce está aquí con nosotros. ¿Cómo va, Lucio? Muy bien, estoy muy contento de estar acá en el Tango Bizarro. Aparte de ser considerado bizarro, me llena de, no sé si de orgullo o de vergüenza, pero está bueno. Calculamos que tendrá que ver más. Es parecido, el orgullo y la vergüenza a veces producen ciertas... No se tocan tangencialmente. Bueno, Lucio, ¿y qué tenés preparado para el concierto que vas a dar acá en el ciclo de tangos bizarros? Estoy trabajando en unos tangos que considero particularmente bizarros, algunos inéditos, y espero traer algún invitado también para que los cante. Lo que pasa es que no quiero anticipar. Tengo algunos tangos por ahí de corte escatológico. Ajá. Pero, o sea, hay que ir con cuidado. Después tengo algunos tangos y milongas donde muere gente. Y esas cosas a veces, viste, no es bueno hacer más de un tango donde muera gente por show. Porque después... ¿De qué estamos hablando concretamente? ¿Podemos precisar esto que muere gente? ¿Muere un músico mientras lo ejecuta? No. O sea, en la canción muere gente. Ah, en la canción. Sí, las milongas, sobre todo, suelen ser lugares peligrosos. Sí. Hay una que dice, amasijaban un punto para amenizar la velada. Exacto. Bueno, yo tengo una... que se llama El tipo que sabía demasiado. Y empieza mal. Y termina también de esa manera, ¿o no? Termina peor todavía, porque manda un mal mensaje muy, muy feo, como de censura y de opresión, que está mal. Pero me parece que es particularmente bizarro y apropiado para este ciclo. Lucio, hablabas de considerarte bizarro, de estar contento de considerarte bizarro. ¿Qué consideras que es lo bizarro en el tango? Qué buena pregunta, porque en verdad bizarro tiene que ver más con valentía y pundonor, ¿no? Porque está en la canción A la Bandera, cuando llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Este nuevo significado que le dan de cosa rara, extraña, viene de Estados Unidos, donde, bueno, yo viví 20 años allá y siempre, lo bizarro viene por ese lado, más tiene cosas que Bela Lugosi, esos clichés, ¿no? Que también está bueno, ¿no? O sea, porque hay que animarse a cantar esta clase de tangos. Hoy, por ejemplo, el Papa Pepe, la versión de Dema y Zapaoli. Sí, Dema y Zapaoli. O sea, olvídate que se metan con el Papa, se meten con Schubert, ¿viste? Y eso sí, es bizarrísimo. O sea, yo en los asados canto el Papa Pepe, pero hago la versión íntegra de la parte más conocida del Ave María, ¿no? Claro, o sea, del Papa de Pepe. Sí, de Schubert, sí, que me parece brillante, ¿viste? O sea, me parece que me gusta la compañía en la que estoy. Esa es la definición. ¿Y qué considerás que es lo más bizarro de la escena actual del tango? Sea o por valiente o por bizarro en esta sección que habíamos entendido venía desde el norte. O porque usa amonio, o porque usa quincho. No, por ejemplo, en particular, de lo más bizarro que he visto es Juan Penas y los Bonavenas. Sí. Que es un tipo que mide 1,90 m. Muy grandote, cabezón, usa un sombrerito así como a Pepe Biondi, sí, echado para adelante, y un traje espantoso marrón a rayas que le queda 3-4 números más chico, y canta con esa cara, y lo mejor que tiene son los auspiciantes. ¿Ustedes han visto a Juan Penas en vivo? Hace mucho que no lo vemos. Los auspiciantes, entre canción y canción, tiene auspiciantes. Está bien. Por ficticios que él se inventa, pero le dan al show una gracia... Yo recuerdo una orquesta típica que no tenía auspiciantes ficticios, tenía auspiciantes en serio, y antes de comenzar un concierto exhibían los zapatos, las bailarinas que formaban parte de la compañía. Bien. Bueno, Lucio, te agradecemos, está por empezar el concierto, mucha suerte y por supuesto vamos a estar transmitiendo aquí tu concierto. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Era Lucio Arce, cantautor, va a estar aquí en el ciclo de Tangos Bizarros, en la fecha del 29 va a estar Lucio Arce. Tenemos a Carlos Zanin ya sentado en el escenario. Me parece que se vienen también unas palabras previas antes de la presentación. Seguimos aquí en el Centro Cultural del Surco. Si ven luz. A ver, vení, Bernaba, decí, porque no se escucha. Estás hablando gritan, del ciclo de tango contaminado. Estoy hablando del ciclo de tango contaminado este viernes, como todos los segundos viernes de cada mes. Balebaje Arte Club, Garibaldi y Quinquela Martín. ¿Hay quilombo en la boca? Pública de la boca. ¿O no pasa nada? ¿Cómo que quilombo? La gente le teme a la inseguridad, Pablo. No, no, si tenemos ahí el cordón de seguridad, estamos ahí con no la... No pasa nada, señores, vayan a la boca. Vengan a la boca, que la van a pasar. Muy hermosa, muy hermosa. Pasan por ahí, pasan al Museo de Boca, todo el contaminado y sigue. Pablo, ¿quién va a estar? Va a estar Proyecto... va a estar una banda. Proyecto LCB, Despuntando el Vicio, Fracaso, Quinteto Negro de la Boca y el dúo finlandés... argentino Petri Caivanto y Alejandro Poleman. Tango de Finlandia. No. Miren, para quienes les interesa, hola. 10 pesos. Sobre el tango de Finlandia en nuestro canal, en 10 pesos la entrada. 10 pesitos la entrada. En el canal de YouTube de Fractura Expuesta pueden encontrar un video de Petri Caivanto hablando de su proyecto, pero además hablando de la historia del tango finlandés. Es inolvidable, tiene muy pocas vistas porque realmente a muy poca gente le. El tango finlandés es bizarro. La próxima sesión... Hay que sumarlo. El tango contaminado también sumamos estas cosas. Y todos los siglos paralelos tienen muchas cosas en comunes. Y nos vamos cruzando todo el tiempo. Bueno, Pablo, te agradecemos. Bandoneonista del Quinteto Negro de la Boca. Que acá está aquí. Ahí viene... La gente que... Ildefonso Pereira, que ahora tomó el escenario.